Con motivo del 63º aniversario de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, Chung Il-sim, viuda del héroe de la República Andong-su, colocó cesto de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindió homenaje el día 26.